sobre todo puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios, Dios todopoderoso. Estrellas, no hay nadie como tú.